desde que nos vimos, con mis ojos yo te miro, no importa dónde vayas, yo te sigo, así es el destino. Desde que nos vimos, con mis ojos yo te miro.